Cuando me canso de seguir el camino a las estrellas para recoger un poco de luz que llevarles a los hombres y su noche, me busco un sitio en la quietud y te encuentro a ti, Dios mío. Presto oídos al manantial y te oigo a ti, muy hondo, en mí mismo, y en cuanto me rodea, noto un gran misterio. Dios, para mí estás muy cerca, para mí estás ahí, al alcance de la mano, para tocarte. Estás presente dentro de mí, más que el aire dentro de los pulmones, más que la sangre que me circula por las venas. Dios, Dios mío, yo creo en ti, de la misma manera que el ciego cree en el sol, y no porque lo vea, sino porque lo nota. Dios mío, con Jesús me has hecho ver cuánto esperas de mí, lo mucho que me quieres. El amor que me tienes lo has repartido por toda la naturaleza y por entre la gente que me rodea. Eres un Dios del amor. Me acaricias con mil manos, me besas con mil labios, me alimentas con mil frutos. Todo cuanto tengo y cuanto soy, me lo has dado. Con mil alas me llevas donde tú estás. Estoy yo como un niño en casa. Dios mío, esta alegría que tan inmerecidamente puedo disfrutar es incontenible. En los días de penurias y miedo, me haces saber lo que hace siglos ya sabían los profetas. Me llevas sobre tus espaldas, me sujetas con dos firmes manos. En los días de debilidad y pecado, me dejas siempre en el corazón la melancolía como una herida profunda que solo restañará cuando vuelva a tener el corazón en tus manos. Dios, lo que me has dejado dicho me lo explica todo. Es un consuelo que no muere y que no me abandona nunca. Lo que me has dejado dicho, bien hondo en el corazón, no me habéis elegido vosotros. He sido yo quien os ha elegido. Dios mío, fuiste tú quien me quiso primero. Me has querido desde que existo, con una paciencia infinita que has mantenido a tu servicio. Yo solo soy un pedacito de cristal, y tu amor tiene que brillar desde su interior para los hombres. Un pedacito de cristal cubierto más de una vez por el polvo de cada día, manchado por las tormentas de la vida, pero siempre has vuelto a lavar 70 veces 7 en la lluvia cálida de tu misericordia, y lo has vuelto a poner delicadamente dentro de tu sol para que vuelva a actuar más luminoso que nunca en el eterno juego de amor que se juega entre tú y los hombres. Dios, de los añicos sabes componer los espejos del amor. Dios mío, me has dado todo. Dame una cosa todavía: un corazón agradecido.